19 a 20 horas, te invitamos a escuchar Historias No Contadas, un espacio de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. Historias No Contadas, una forma de comunicarnos. Historias propias, pero comunes a todos y todas. Entrevistas, música, problemáticas de la mujer, del hombre, de los chicos, del barrio, cuentos, poesía, mates y lo que vos nos pidas. Historias No Contadas. Historias No Contadas. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1. radiolanegra.com.ar. Bueno, estamos acá en este nuevo programa de Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11. En esta oportunidad estamos con el Centro de Mallín Ahogado, con las alumnas y con la seño. Así que vamos a ir presentándonos de a uno. Empezamos por... Bueno, yo me llamo Florencia, soy de Mallín. Mando muchos saludos a la gente, a todos que pidieron saludos. Está muy bien. Las saludamos porque son vecinas, son hijos, son todos los vecinos, va, son todos, casi somos más parientes que extraños. Así que le mando muchos saludos. Muy bien. Y gracias. Todos saludados. Continuamos. Me llamo Brígida Zúñiga y le doy saludo a toda la gente del Mallín. Y a la maestra que está con nosotros, le agradezco un montón, que nos está enseñando bien. Bueno. Y yo ahora empecé de nuevo, de vuelta, porque estuve enferma 3 meses, así que no pude concurrir a la escuela. Ahora retomando. Gracias. Bueno, tenemos una alumna más. Yo me llamo Irma Zulema Coronado, me soy un abogado. Le mando muchos saludos a los vecinos, a la gente del Mallín, que estoy con mi maestra acá y estoy, gracias a Dios, estoy aprendiendo a estudiar. Muy bien. Muy bueno. Bueno, yo soy Iris, soy la maestra. Bueno, y acá estamos con las chicas, preparamos un programa que tiene que ver con las plantas medicinales. Venimos haciendo un taller desde el año pasado, así que bueno, vamos a contar un poco sobre este trabajo que estamos haciendo y sobre todo lo que estamos aprendiendo sobre las plantas medicinales. Muy bien. Bueno, y vamos a tirar un dato, además, porque tenemos gente que ustedes son todas de Mallín y la gente estaba interesada en saber cómo está el clima en Mallín también. Y qué mejor que lo diga alguien de Mallín. Bueno, porque que nevó acá, que nevó, que está cerrado. Nevó, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Mallín? Ya se fue toda, así que está limpio. Muy bien. Así que se puede circular. Sí. Por con ahora. Tranquilidad, y no hay ni un problema, así que pozo nomás, pero bueno, pero no son culpa de la nieve, un poco de barro, pero bueno, está bien. Y el frío, sí, bien. Mucho frío, eso sí, está haciendo, bueno, muchísimo frío. Sí, abrigarse porque aparentemente viene más frío, sí. Bueno, entonces, como contaba la seño, vamos a hablar sobre las plantas medicinales. Vamos a recordar un poco, teniendo en cuenta que este es el mes de la Pachamama. Recordamos que el 1 de agosto fue el día que se celebró, pero todo el mes se sigue celebrando, así que vamos a recordar un poquito cuáles son los rituales que se realizan y por ahí cuál es la historia de esta costumbre, y también uno de los proyectos que vienen realizando ya hace un par de años. Así que vamos a escuchar un temita y retomamos con los proyectos. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotaje, va la balsa en su loco vaivén. Blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejar en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y

Eduardo Galeano. Bueno, en realidad este texto me gustaba para compartirlo y lo traje para que lo compartirlo porque tiene que ver con la tierra y tiene que ver con lo que la tierra nos devuelve y tiene que ver con cómo la gente se relaciona con la tierra. Y bueno, y el maíz es una planta fuerte para los pueblos originarios y es la base de la alimentación de los pueblos originarios de América. Entonces, como bueno, estamos con el tema de la tierra, de lo que la tierra nos da, de lo que la tierra nos devuelve, de lo que le damos a la tierra y de cómo la cuidamos o no la cuidamos, y el tema de hoy tiene que ver con esto, entonces me pareció que era un texto que era lindo para recrearnos. Sí, está bueno. Y en función de esto, Iris, que vos contabas, de lo que la tierra nos da, sabemos que las alumnas de Machine saben aprovechar muy bien lo que la tierra nos da. Y vienen trabajando con eso. Sí. Así que podríamos contarles a todos los oyentes y al resto de los centros que nos escuchen cuáles son las cosas que ustedes van realizando con las distintas hierbas con las que han estado trabajando. Bueno, la hierba se usa, por ejemplo, la cancha de agua con la malva rubia, es para la gripe. Muy bien. Y bueno, la carqueja también es para el hígado. Y después la salvia es también para la tos, para cuando uno tiene mucha picazón de garganta, tomás salvia. Y eso te hace re bien. Así que, bueno, yo dejo una parte porque que sigan las otras. Está muy bien. ¿Qué otros usos le están dando a las hierbas o qué otras hierbas podemos contarle a la gente que usamos? La menta, la mosqueta. La mosqueta sirve para la tos. La menta. Bueno, y acá mosqueta, por suerte. Para el dolor de estómago. Y después tenemos la salvia, la manzanilla para el dolor de estómago, el orocoipo para el empacho. Un montonazo. Sí. ¿Zule? Yo tomo mate en la mañana con menta, con salvia. Muy bien. Un poquito a la yerba, un poquitito. Y el polego. Muy bien. ¿Y eso qué hace? Y eso es para el dolor de estómago. Para el dolor de estómago. Sí. Está bueno. Muy bien. ¿Y se acuerdan de alguna más? Bueno, hay muchas más. Pero esos son los más cotidianos. Sí, que lo utilizan más. Pero el alfilerillo se usa para usando lo que vamos, lo poco que cosechamos, usamos eso. Está bien. Porque si sacamos mucho, nos dejamos para más después. Claro. Porque tenemos mucho todavía por delante para cosechar el yuyo, ¿no? No es que uno va a cosechar todo, romper la planta, se secan, pues no hay más. Claro. Eso ahí tenemos que cuidarlo también. Claro. O si quieren pasar planta, yo también puedo pasarle a otra persona para que ellos trasplanten plantita. Claro. Puedo dar salvia, puedo dar menta, plantitas de menta, porque yo tengo en mi quinta mucha menta. Y la cosecho todos los años. Así que alta, la hago dos, tres cortes y cosecho menta para mi casa. Está bien, está bueno. Así este intercambio también. Sí, está bueno. Intercambio también, sí. Muy bien. Bueno, esto en función de lo que habíamos venido charlando del Día de la Pachamama también. Así que vamos a escuchar un pequeño audio sobre los pueblos originarios Colla, que nos cuentan también cuáles son los rituales que ellos realizan en el Día de la Pachamama, y después continuamos con el resto del taller. Con su permiso, vamos a comenzar nuestra señalada, nuestra costumbre, así que vamos a pasar con la chollada, como dicen, ¿no? Y la pacha no sé cómo le puedo decir, es donde ella nos da, sobre de ella andamos, sobre de ella nos da los embriones, nos da de comer, todo eso. Porque si no sería la tierra, ¿qué hacemos? En el aire no. Ella está esperando que le den de comer, que le den de beber. Siempre acá acostumbramos cuando salimos al campo, primerito la coca y el alcohol a la pacha, para que no pase nada. Pasarlo, coquita, a defender. Pacha mama, santa tierra, que me mate, pues que no me pierda entre medio de la tierra. la gostosa, las corpachadas a la Pachamama, que se da de comer el 1 de agosto, se cava un agujero así y se pone ahí todo, en la cola, el alcohol, las bebidas, la chicha, la tistincha. Después ya una vez terminado, se cierran y hay que empezar la cumpleada ahí para pisar la Pachamama. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, este era un ejemplo más de uno de los pueblos originarios, de alguna de los rituales que realiza. Sabemos que eso va cambiando y que va tomando diferente forma. Ha tomado diferente forma con los años. Seguramente los rituales que se hacen ahora de la Pachamama no son los mismos que hace años. Y también cambian en función de los pueblos. Quizás en el norte no es lo mismo que se hace acá. Seguramente en otros países hay otros rituales. Pero bueno, lo importante de todo esto, más allá de las diferentes formas en las que cada comunidad lleva adelante el ritual, lo importante es la celebración del Día de la Pachamama. Que es importante porque esta, digamos, es como un sinónimo de supervivencia de las historias ancestrales, como que uno también de esa manera va defendiendo qué es lo que nos une a todos, que es la tierra. Claro. Y por ahí, más allá de la forma que le demos todos, que por ahí podemos contar cuáles son los rituales que acá se realizan, lo importante es lo que significa para cada uno de nosotros defender el valor de la tierra. Sí, sobre todo esta cuestión del respeto a la naturaleza, esto que recién contaba Florencia, no cortar todo, porque si no necesitas, o sea, cortar lo que necesitas, esto es el respeto por lo que la tierra nos da, ¿no? Y la manera de celebrar o de devolverle en una ofrenda algo a la tierra es como, bueno, devolver algo de lo que permanentemente estamos recibiendo, ¿no? Claro. El cuidado, el respeto, cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar la tierra como recurso. Claro, y esto se va conformando como un ciclo. Claro. Nosotros lo respetamos y le damos a la tierra y la tierra nos da a nosotros. Porque además coincide que esta celebración de la Pachamama en agosto en los pueblos del norte coincide con la siembra. O sea, después de esto viene la siembra. La siembra, todo el crecimiento de las plantas y la celebración termina con el festejo en el carnaval de la cosecha. Digamos, con la cosecha, o sea, la siembra, todo el ciclo natural se empieza con una celebración y se termina con una celebración también, claro. Una fiesta, ¿no? Porque esto terminaría en febrero con la fiesta del carnaval. Claro. ¿Alguno conoce algún ritual específico? Yo sé que se toma, por ejemplo, una bebida el día 1 de agosto. No sé si la recuerdan, ¿no? ¿Alguna ofrenda? El mudai. ¿Qué es el mudai? El mudai se hace de trigo, de... lo cocinás el trigo, lo metés en una damajuana y lo dejás fermentar y después lo tomás como bebida. Claro. Sí. Y hay que tirar un poco a la tierra. Sí, a la tierra para que... Y un poco tiene que beber uno. Sí. Está muy bien. Bueno, y seguramente debe haber infinidad. Caña con ruda. También. también dicen que hay que prepararla un año antes y se toma día, pero un año antes. Ah, esa no la sabía. Y ese día se tiene que preparar para el año que sigue y así. Claro, sí. Yo le ofrendo vino, porque yo creo que el vino debe caer bien. Está muy bien. Bueno, está muy bien. Seguir conservando estos rituales está bueno porque implica también el respeto por nuestra tierra. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después continuamos. Final. construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, regresamos con historias no contadas. Vamos a aprovechar en esta oportunidad para saludar a todos los centros, a los alumnos que nos estén escuchando. También a la salita, a la gente de la salita del centro de salud de Machín, que pidieron que mandemos saludos. A Emilia, que no pudo venir porque está enferma, también le mandamos un saludo. Está muy bien. Especialmente a Alicia. Alicia, la enfermera. Muy bien, saludo a Alicia la enfermera, entonces, a todos los maestros, a los alumnos del resto de los centros y a todos los que nos estén escuchando. Sí. Aprovechamos para mandar un saludito entonces. Bueno, continuando con el tema de las hierbas y demás. Ahora las alumnas nos van a comentar sobre un taller de cremas que estuvieron realizando. ¿Sí? ¿Alguna quiere comenzar a contar de qué se trató ese taller? Bueno, nosotros empezamos en marzo el año pasado, las cremas. Y empezamos a hacer cremas nosotros primero, después vino la chica esta, ¿cómo se llama? Nadia. Nadia. Nadia. Nadia Lostra. Sí, ella nos vino a también, le mandamos muchos saludos también. Bien. Así que ella lo acompañó para hacer las cremas y bueno, ahí aprendimos más porque ella decía que nos faltaba misturar más cosas y así que ahí lo estuve explicando, así que ahora ya vamos aprendiendo más y ahora lo queremos largar de vuelta a hacer crema. Está muy este año, así que todo eso nomás voy a decir porque así le dejo la parte a mi compañera. Está muy bien. Ustedes antes de que llegara al taller ya tenían conocimiento de la elaboración de cremas, ¿o no? Sí. No. Cuéntenos. Estuvimos con Nadia Lostra e hicimos crema de caléndula. Y después ahí ocupábamos la escuela. Y después antes de salir los encremábamos todas. ¿Cómo era ese proceso? ¿Ustedes hacían todo ahí en la escuela? Sí, en la escuela, sí. Primero usábamos el aceite de almendra con las flores. Y después le poníamos cera de abeja y ya la preparábamos para hacerla y la envasábamos. Después les vamos a dar una receta. Muy bien. Una receta que usamos nosotras para. Muy bien, para así que a los que nos estén escuchando que vayan preparando lápiz y papel. Y yo la pude hacer sola en mi casa. Muy bien. Sí, y después se ponían crema, sí, para probar también, por supuesto. Y sí, obviamente hay que probar con uno, sí, para ver si había resultado. Dos meses tenemos que dejarla para que se pase bien aceite. Ah, muy bien. Y después ahí que sale todo el líquido verde. Uh-huh. Chupa toda la flor, el aceite. Así que ahí la escuela colamos para hacer. Así que dejamos un espacio para crema. Bueno, ¿quieres contarnos algo más de las cremas que hayas vivido de las ayer? De las gotas. Muy bien. De carquija. Ah, sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron haciendo? Esa la hacíamos que. También la íbamos embajando un fresquito. Muy bien. ¿Y eso también lleva un tiempo? Sí, sí. ¿Que tiene que estar antes de poder ser usada? Sí, hay que colarla. Hay que colarla. Muy bien. Y ahí la base, o sea, para la tintura, la base en lugar de ser aceite es alcohol. Claro. O sea, nosotros usamos alcohol de cereales para hacer la tintura. Está muy bien. Está bueno. ¿Y se acuerdan de alguna de las cremas que más hayan hecho? ¿O fueron probando, hicieron de varias hierbas? ¿O yuyos? No, hicimos de caléndula. De caléndula. Sí. Y gotas de carqueja. Y fue aceite de... ¿Tintura de carqueja? Tintura de carqueja y este... De la otra flor, este, ¿cómo es? De la... Lavanda. Crema de lavanda. Crema de lavanda. Está bien. Está buenísimo. Bueno, y por podemos ahí, entonces comentar como... El proceso. ¿El proceso? Por ahí estaría bueno, sí, porque en realidad lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que hacemos para hay hacer la crema? Hay que cosechar las flores. Cosechar las flores. No es nada sencillo tampoco. Sí, secarla. Bueno, En lo posible secar con cortar con la mano, tratar de que todas las plantas que usamos en lo posible, hay algunas que sí o sí tenés que cortar con algo de metal, pero el metal daña los tejidos, entonces es preferible en los casos que sea posible cortar con la mano. Sí, sí. Entonces cortamos las flores y después la secamos y las ponemos 2 meses en una botella con macerar. Dos meses a macerar con aceite de almendras. En general, si usamos un frasco de los de litro, de digamos de como si fueran los de frambuesa o los de los grandes, de dulce leche grande, no sé, de vidrio, entra medio litro de aceite. O sea, llenás el frasco de flores secas y le echas el aceite de almendras y ahí lo dejamos dos meses. Bien. ¿Cómo queda el aceite? Verdecito. Toma el color de las flores. Claro. Si la flor es muy intenso, naranja muy intenso, el aceite queda bien... Bien amarillo, así. Bien amarillo. Verde. Sí. Bien. Muy intenso. ¿Y después qué hacemos? ¿Cómo sigue el proceso? Rallamos la cera. La hacemos todo en baño María. Echamos la cera, después echamos el otro, ¿cómo es? Lanolina. Lanolina. Echamos y ahí después la empezamos a colar. La colamos y después la envasamos. Claro, primero hay que filtrarla. Claro, con un filtro de café o con un colador finito, filtras el aceite para que no pasen las flores. Flores, y escurrimos bien para que ese aceite quede limpito. Y sobre ese aceite, ahí es donde agregamos lo que dice Florencia, la cera rallada y la lanolina. Que en realidad eso es para darle consistencia, para darle cuerpo, porque si no queda como un aceite. Claro, un aceite a la caléndula. Sí, para que quede espeso. Claro, para que como tenga crema. Claro, para que tenga cuerpo se le pone cera de abeja. No sé si quieren comentar algo más. Después, bueno, porque aparte después no termina ahí. Después tenemos que envasar. Sí, claro, que etiquetar. Y se envasa y después se etiquetar toda la parte. Toda la parte del proceso de la crema, de la gota, todo el proceso ese tenemos que hacer esas cosas para ponerle el nombre. Está bien, para conservarla, saber en qué fecha. Y en las etiquetas, ¿qué se coloca? El nombre y qué más. De la planta. ¿Y algo más se pone? ¿La fecha en la que se elaboró? Como para tener un registro de cuando lo hicieron. Sí, incluso en el frasco también ponemos la fecha, porque por ahí se te pasa el tiempo. La realidad es que no se olvida cuando lo hizo. Entonces, y si tiene que estar tantos meses hasta usarse y demás, es importante colocar entonces la fecha en que se hizo. Claro. También por ahí se puede usar una mezcla de aceites, que es una base de aceite de almendras, y agregarle un poco de aceite de sésamo y aceite de germen de trigo, que son aceites muy copados así para cosmética. Entonces, esto nos enseñó Nadia, que nosotros no sabíamos hacer, y Nadia vino con su experiencia en cremas y nos dijo, entonces por ahí si quieren después podemos leer un poquito de las propiedades del aceite de sésamo, del aceite de germen de trigo. Porque si bien son caros, es como que si uno va a hacerse una crema para uno, a la larga le rinde, porque digamos que no termina siendo tan caro, porque es un buen producto. Sí, claro, termina y a la hora de elegir, que pueda elegir algo que realmente... Termina siendo un buen producto. Nosotros, de hecho, nos usamos... Mirennos. Tan radiante, para todos los que no saben. escuchando solamente se están perdiendo de la luminosidad de esas rostros. Caras que no saben lo que son. Embadurnadas a caliente. Bueno, el efecto de la radio hoy no permite que podamos ver estos bellos rostros, pero pueden probar la receta y después en todo caso llamar y contarnos. No, pero es verdad que las consumimos, además las hacemos para consumirlas. Claro, todas las botas que hicimos, no sé cuántos frascos hicimos, sí. Lo vendimos todo. Todas las tinturas de carqueja. Nosotros la mitad en poco cada una y vendíamos. Hacemos y vendemos y repartimos. Está muy bien. Los maestros de la escuela también lo compraron, la directora, todo. Está bueno. Sí, sí. Después lo pedían más, pero no hicimos más porque teníamos la producción llega hasta acá. Estamos haciendo una ofrenda de 20 empanadas para poder juntar fondos, para poder comprar esas cosas. Para hacer, sí. Claro, porque también estos recursos hay que seguir. Claro, porque si no, ¿de dónde sacar? Reinvirtiendo para hacer más, claro, lógico. No tenemos de dónde sacar, así que estamos haciendo 20 empanadas. Todavía nos queda un poco pino, lo vamos a hacer para poder juntar más fondos para hacer estas cosas. Pero vuelve la producción. Sí, sí, vuelve. Bueno, para todos aquellos que están. Esa es la pata flaca del proyecto, ¿viste? Los recursos, ¿de dónde salen los recursos? Sí. Entonces, es como que, bueno, nos costó organizarnos para ver de dónde rescatábamos el dinero para hacer esto, porque, bueno, un litro de aceite de almendra sale 110 pesos. Entonces, son cosas que, bueno, que tenemos que tener el dinero, si bien las flores las cosechamos, las cosechan ellas de sus quintas y de sus lugares, pero lo que son aceites tenemos que comprarlos, los envases tenemos que comprarlos. Entonces, bueno, estamos como empezando a organizar el grupo como para poder juntar dinero y poder llevar adelante el proyecto, y también como para que el grupo esté organizado para si en algún momento quieren hacer algo más grande, una producción más grande, también ellas se pueden animar a hacer una producción más grande. Yo creo que con el tiempo puede salir un microemprendimiento de acá. Sí, sí, porque sí, claro. Por ahí se agrega más personas y nos pregunta a nosotros que hacer, nos pregunta si podemos, ¿cómo es?, agregarlo. Y nosotros le podemos decir que sí. Claro. Y puede ser un grupo más grande. Sí, seguro. Sí, seguro. Pero bueno, son todas cosas que hay que ir evaluando. Sí, sí. A medida que a veces la gente del campo no se anima porque tienen vergüenza o tienen temor para hablar. Son muy tímidas la gente del campo. Sí. Así que yo nomás que aprendí esto, no sé cómo, pero no soy tan así con... tan callada para no hablar, pero cuando hablo lo digo porque es así. Está muy bien. Gente muy muy humilde son, que no pueden arrimarse al lado de otras personas que para hablar, está bien. Para explicarse, para ver qué es lo que le pasa, o si le pasa algo que lo cuente, lo podemos ayudarle. Seguro. Así que esas cosas está pasan. Bueno. Mucha gente que no quieren ir a la escuela por ese tema. Claro. Hay mucha gente que no han ido a la escuela, pero bueno, pero la timidez no la deja ir a la escuela, mucha timidez. Claro. Por eso la gente no se arrima. Bueno, esta es una invitación más. Claro, la invitamos que a participar. Sí, que participen y miren cómo hacemos las cosas. Todo lo que podemos hacer. Sí, seguro. Sí. Ni hablar. Bueno, podemos. ¿Alguien más tiene algo para comentar? ¿Alguna experiencia más? Sí, vino una señora del barrio Saturnino a aprender a hacer la crema para su hija porque estaba quemada. Entonces ella vino a aprender. Mira. En la escuela, con nosotros. Qué bueno, tenía como un fin. Por eso Y algo específico, una hierba específica hay que sea para que favorezca la cicatrización, por ejemplo. Claro, la flor de la caléndula. Ah, mira, qué bueno. Es una de las propiedades de la caléndula la cicatrización. Sí, sí. Qué bueno. Porque la señora esta que no vino hoy, la mamá de la nenita, también se le quemó la nena acá la carita. Y le pusimos de esa cremita y usted sabe, no le quedó nada quemado. La pielcita, porque es tan nuevito que puede quedar hasta marcada toda su vida. Sí, claro. Y bueno, no, esto nutre aún más, ¿no? Sí. Estas cosas, porque cuando uno sabe que además lo que hace tiene además mucho valor y mucha significación para el otro, creo que eso le da como un peso más, más importante. Está bueno. Sí, sí, está re bueno las cosas que hacemos. Buenísimo. Y bueno, la seguimos invitando para si quiere venir a aprender más. María, el apellido no le sé, pero sé que es del Saturnino. Bueno, además de eso, puede venir a aprender algunas otras cosas más. Sí. Ni hablar. Sí, está,

Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, regresamos. En esta oportunidad vamos a hablar, recién como nombrábamos lo de las propiedades cicatrizantes de la caléndula, bueno, vamos a ir enumerando, las alumnas van a ir contando las propiedades de las diferentes plantas para saber bien específicamente para qué las podemos usar. Vamos a contar algunas. Empezamos. El alfilerillo sirve para lo, para las infecciones, el pañil y el chantén. Eso sirve para las infecciones. Vos tomás y te sirve para sacarte todas las infecciones. Contá qué parte, por ejemplo, del pañil que se toma. ¿Qué parte? La hoja. La hoja. El palo también se usa, pero no mucho. Se usa más la hoja, sí. Está bueno. ¿Alguna otra planta más? Bueno, estábamos hablando del orocoico, que es para el empacho, que lo puede hervir palito y raspar en la maderita, y echar el palito te da un té rojo. Y después el maque también, el maque se cosecha la semilla y se seca, y después cuando está seco lo molé con una botella, te hace un té, te toma para el dolor de panza. Para la diarrea, ma. Para la diarrea, ma. Y la menta también, cuando usted tiene un dolor de intestino, pone una tapa de tela abajo y la menta caliente arriba, otra tela más y se sienta ahí. Y eso le saca todo el frío del intestino. Mira qué buena. Sí. Así que, y bueno, esas todas esas plantas, el saúco también es bueno para la fiebre. El maque también, en la varilla del maque, lo pela usted, le saca la corteza del maque, lo hirve para cuando tienen fiebre los chiquitos, le da. Mira qué bueno. Sí. Así que le da con un piñocito de niño y el niño ya va a la tarde, ya va a estar bien. Así que todos esos yuyos son buenos para no sacándole la hoja o cortando los costados, porque si vos lo cortás la planta se seca la madera, como yo decía, no se tienen que cortar todas las plantas porque queremos dejar para más adelante también yuyo, porque el yuyo, si se seca la planta, igual que lo de la tierra, igual paico también es bueno para el empacho. Así que hay muchas cosas también que es buena para el intestino, estómago, el ajenjo es bueno para cuando tenés descompostura, te tomas un tecito de ajenjo, te tira todo para devolver todo eso malo para afuera. Así que hay muchos yuyos que son muy buenos del campo. Yo tengo 6 hectáreas y media de mi campo y yo cosecho todo ahí nomás. Claro. No tengo que ir a otro lado a juntar yuyo, porque tengo la menta, la igual que la nalca, la limpia plata, después el chilco que le dicen, unos paritos, ¿sí? También son buenos para la sangre. Cuando tenés mucha debilidad, toma una raíz de nalca con limpia plata, parrilla, y eso te hace re bien el agua. Como para la anemia, esas cosas, como para levantar. Sí, todos esos yuyos son buenos para la sangre, componer la sangre. Está bueno. Sí, así que lo dejo hasta ahí nomás. Muy bien. Sigo otra vez. ¿Quieres contar algo? ¿Algún yuyo que vos conozcas? Y yo lo que uso más es la salvia. ¿Para qué la usas? Para el hígado. La carqueja y el otro, ¿cómo se llama? El apelerillo. Y el ajenco y el poleo. Y el alfilerillo es bueno para los animales también. Cuando se lastiman, yo me acuerdo un señor allá me fue a pedir por favor que le dé alfilerillo. Yo le dije, mira, cura tu caballo con un alfilerillo, porque se lo había vacunado y se le hizo un agujero así. Y le di alfilerillo y a la semana fue allá, dijo, Florencia, dijo, se sanó mi caballo. Yo le dije, dale 1 litro que tomar y lavalo. Se sanó el caballo donde lo vacunó, porque lo vacunó con la con la aguja sucia. Sí, claro. No le hirvió la jeringa. Le agarró infección. Sí. Claro. Y se compuso el caballo, le quedó la marca, pero cerró bien. Por eso el alfilerillo es muy bueno para todo. Hasta para uno un té, vos te haces un té, lo hervís un poquito, lo tomas un té nomás, así nomás. Te limpia dentro del estómago. Te saca. El alfilerillo también te sirve para evitar el cáncer. Wow. Y pues está el guautro también, el guautro es para lavar el pelo cuando se le cae el pelo. Lo herví el yuyo y te lavas con esa agua. Lo colás y te lavas. A última cual. Te lavas con jabón o con champú y después te enjuagas bien y te pasa eso. No te lo saqué para 2 o 3 días. ¿Qué es una planta o una? Una planta así que tiene, es media crespita. El palito es bien crespito así. Tiene la flor blanca, una tallito blanca así. Con eso se lavan. Nunca más le va a caer pelo. ¿Cómo dijiste? Guautro. Ah, sí. Guautro. Para que no se caiga el pelo. Para que no se le caiga el pelo. ¿Sabes cómo le crecía el pelo a mi abuela? Hasta mirá, tan difíciles los champús, tan caros. Sí, y la raíz de... Y lo tenemos ahí. Y la raíz de esta. Pero se pueden lavar con jabón blanco, ¿no? Y después se pasan eso, el remedio. ¿Calafate? No, la otra, la ortiga. Ah, ortiga. Claro, ah, también, bueno. La ortiga también, claro, para la caída del pelo. Claro, no te deja caer el pelo. Claro. La ortiga es para la circulación también. Claro. Sí, para sangre también, pues. Hay tantos yuyos que uno, yo, hasta aquí me acuerdo eso nomás, pero. Está bueno. Cuando. Claro. Sí, cuando yo por actuar. Ahora estoy tomando, como fui operada, estoy tomando el alfilerillo. Sí, la boté y pues la dejo enfriar y la tomo. La tomo como agua. Yo igual, yo me operé de la vesícula y tomaba puro té del alfilerillo. Me queda bárbaro. Todo eso. También es bueno para los riñones. Bueno. Uno puede orinar y tomar un rayito de esto. Y regulariza. Sí. Está bueno. Muy bueno. Sí, igual. Y además, bueno. No, lo que dicen las chicas, realmente ya saben un montón de plantas, saben muchísimo, porque además sí, claro. También juntan el conocimiento de sus, como recién contaba su lema, de su abuela que se lavaba el pelo con este yuyo, y como que bueno, este saber que va circulando está buenísimo también que se, sí, claro. que se recopile de alguna manera. Y si bien hay muchísimo trabajo hecho sobre plantas, está bueno las experiencias de la gente. Lo que nos miramos a notar ayer fue la raíz del repollo, también es bueno para la raíz del repollo. Ah. Para el empate, para el mareo, sí. Mira, ya no lo sabía. Ayer se aprovecha todo entonces. Sí, está bueno. Eso también está bueno, poder aprovechar todo. Y cuando te quieras teñir el pelo, no use tintura, usa la hoja de la nuez. La hoja del nogal, claro. Te deja re marroncito. Marrón oscuro. Castaño. Castaño. Como un henna natural. Es como un henna natural. Pero súper natural, sin lugar a dudas. Porque la pintura te vuelca el pelo. Sí, porque además tiene otros componentes la tintura. Claro. Eso no, los yuyos no. No, seguro. Eso lo hirve y listo. Es amargo, sí, pero te hace bien. Está muy bien. Bueno, y en función de este trabajo, realizaron un trabajo específico para juntar un poco más de vivencias de otros. Claro, yuyos en bolsas de nylon. Los yuyos se hace una bolsita de papel y se mete todo, se guarda. Se guarda en cosas de madera. Y se le pone el nombre para saber qué es lo que tenés ahí. Claro. Sí, ¿tú? Porque después me imagino que para distinguir te lo tomaste. Se arma un la combo. La compañera Emilia hoy dijo, tiene todo. Y yo le di un atadito de malvarrubia, le dije que se haga un té y que tome con un piñolcito. Así que mañana va a andar bien, seguramente. Muy bien, está muy bueno. Bueno, y estuvieron realizando un trabajo y preguntándole un poco a la gente del barrio, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo les quería contar un poquito esto de la encuesta, ¿no? Porque esta encuesta hace más o menos 4 o 5 años llega a la gente del INTA, a la escuela, con la idea de buscar información sobre las plantas medicinales entre los vecinos. Entonces, a través de la escuela, se manda la encuesta a 21 familias de Mallín, de la Pampa de Mallín. Y bueno, los datos, la encuesta había quedado en un sobre en algún lugar. Pasaron como 4 años y... Y yo que soy media cachivachera, junté, encontré las hojas, porque bueno, nunca, recicla, nada se recicla. Tira, no, no, porque todo aparte yo las había guardado, porque digo, en algún momento algo vamos a hacer, en algún momento nos vamos a ocupar de esta encuesta. Entonces las empezamos a recopilar los datos con las chicas en el centro, en el anexo de adultos. Esta encuesta fue en la escuela primaria, ¿no? Pero las familias son todas las familias de los vecinos de Machín, que bueno, que son parte de la comunidad donde nosotros trabajamos. Así que bueno, de 21 hicimos, o sea, la encuesta era 21 familias y bueno, y estuvimos recopilando los datos y sacamos algunas conclusiones. No sé si las chicas pueden contar algo de lo que lo que más se usa y de dónde se cosecha. Bueno, dale, contá. Lo que más se usa es la menta, la moqueta, el llantén, el alfilerillo. Todas esas cosas se usan más. Sí. La carqueja. Una de las preguntas era, tenían que nombrar tres plantas que usen con más frecuencia. Y las plantas, que son las que dice Brígida, las que usan con más frecuencia son la mosqueta, la menta, el llantén. Sí. ¿Y qué otra conclusión llegamos? Bueno, la otra cosa es que todas las familias que hacen, las 21 familias, no compran las plantas. Se cosechan en el mismo campo. Todo lo tienen ahí a mano. Sí. Porque otra de las preguntas era de dónde obtenían los yuyos que usaban. Entonces, en la encuesta, las 21 familias dice que no compran, que los sacan todos, o que se los dan los vecinos, o que los tienen en su propio campo. Sí. Igual que la cancha al agua, la malva rubia, el otro yuyo también, que son tres clases de yuyo, se mete para una gripe. Así que van en par los yuyos. Igual que el piche, todas esas cosas también son buenas para como decía ella, que era para la vejiga, para los riñones, el ñanconahuén también. El ñanconahuén lo compran mucho la gente. Para no sé para qué, pero lo compran muchísimo la gente en el pueblo, la farmacia. Lo hacen crema, no sé qué lo hacen. Tiene cálculos adentro en el estómago, ¿viste? Sí, eso es súper doloroso. Sí. Con el cuyi. También, el cuyi también. Claro, está bien. Está bueno. El cuyi se cosecha, ¿viste? Porque es una plantita como un quilloy. Que hay un quilloy también que no lo nombramos. Sí. Que eso vos lo refregás y te lo pones acá en la frente cuando te duele mucho la cabeza. Ah, y te tomas unas gotitas y te pasa la fiebre. Qué bueno, y ¿no? Porque además se evita así el consumo de medicamentos, ¿no? Claro, que sabemos que está todo tirado en un arroyito, va en un arroyito, encontrar el yuyo ahí nomás, todo verdecito. Te lo refregás y te lo chantáis. Lo cosechás, lo lavas bien y después lo pones lo haces un bollito así y lo metes a un sartén. Y después lo hace un pancito y se queda como seco, como pasto seco, ¿viste? Y después cuando tenés fiebre en el invierno lo rayás y tomás de eso. Mira. Como té. Esa no la sabía. Una más. Ellas me sorprenden todo el tiempo. Hay que armar un libro o algo, porque sí, realmente es una cosa impresionante. Hicimos con la chica de la maestra de adulto también. Pasaron unas cuantas, muchas maestras, y al final vinimos a hacer el libro con Celina, el de yuyo. Estamos María, Jesús, otro chico más, otro compañero. Somos como 8 o 9 chicos que hicimos un libro. Los entregaron allá en la 103, los libros. Está bueno para compartir estas experiencias, sí, también, sí, para todos los que así no sabemos, que, como yo. Yo tengo un libro, me quedó un libro, porque todos me pedían el libro del chuyo. Así que tuve que, me tocó 6, media docena, así que tuve que darle a, fue la primera, la maestra de Pani. Hasta podemos hacer un libro de las comidas que se usaban antes en el Mayín. Sea en todo el, antes, porque ahora viene todo contaminado, antes no. Antes se hacían todo cosas de trigo. Todo casero. Trigo, bueno. Arveja, papa. El chuño. Moviendo a la tierra. Sí. Está buena la idea, ¿eh? Me gusta, la verdad. Me encantó. Bueno, la dejamos les tomo ahí, la palabra, les tomo la palabra. Vamos a hacer el libro de recetas. Bueno, y de la encuesta, ¿hubo algún otro dato más que les haya por ahí llamado la atención? Y sí, a mí hay uno que me llamó mucho la atención, que fue el tema de que todas las familias consumen yuyos. No hay ninguna familia que no consuma yuyos. Está bien. O sea que digamos que es prioritario en la salud el tema de los yuyos. Pero bueno, otra cosa que veíamos también en todo este trabajo que venimos haciendo sobre las plantas, que los yuyos son preventivos, digamos también, como se usan como para prevenir enfermedades. O sea, si uno está, te tiene que operar, bueno, te tenés que ir a operar, pero el yuyo y la buena alimentación o la alimentación tiene que ver con la preservación de la salud, digamos. No, seguro. Entonces, y poder evitar esto. Uno apenas le duele la cabeza, uno seguro consume algo. Claro, en lugar de tomarte una pastilla. Ir evitando estas situaciones, claro. Y vamos, probablemente si después se necesita algo más riguroso ir al médico, pero digo, en lo cotidiano, que uno siempre accede tan fácilmente a algún medicamento. Si el médico lo operan a uno ya tenemos yuyo que tenemos que usar. Postoperatorio. Sí. O los controles en la salita, porque también decíamos, bueno, la salita normalmente se les da remedios a la gente cuando tienen el hábito de consumir yuyo. Entonces por ahí es como, bueno, tratar de que no se pierda esa costumbre de consumir yuyo. Pero realmente el médico no te da un yuyo que para que tome. Yo, por ejemplo, le digo, doctor, yo voy a tomar tal yuyo. Me dice que no. Lo primero que dice que no es. Pero porque yuyo le gusta empastillar. Claro, siempre con la pastilla, con la inyección. Claro, sí, seguro que los médicos tienen algo específico. Pero digo, esto está bueno, en lo cotidiano ir aprendiendo cuáles son las propiedades de cada una de las plantas, ya sea para la piel o para consumir o demás, va a reducir, aunque sea el consumo de los medicamentos, y eso en parte seguramente favorece a nuestra salud. Sí. Seguramente. Está bueno. También. Bueno, vamos a un temita y ya después volvemos con el cierre. Ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Educó esta vez. la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Cina, El Bolso. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Con la última parte del programa, vamos a dar los últimos datos como para ir cerrando este proceso, todo esto que fuimos trabajando, que nos comentaron las chicas sobre las yerbas, y algunos yuyos. Vamos a ir dando algunos datos de recolección, y de secado, así la gente va anotando qué cosas específicas tiene que ir haciendo. Vamos a comentarles unas recomendaciones o consideraciones sobre dónde recolectar. La gente no lo conoce, claro. Todas las plantas. Bueno, esa es una cosa importante, esto que dice Florencia. Como hay gente que no conoce las plantas, ante una duda, si uno no si sabe, mejor. Ellos quieren conocer la planta, van a tener que ir al hogar de nosotros para nosotros enseñarle a ellos, para ver las plantas, porque si no van a conocer. Sí, o no juntar a lo que no saben qué es, claro, por ahí. Claro. No juntar por juntar si no sabes qué es, ¿no? Bien. Y en función de eso también separar las cosas que uno va juntando, ¿no? Eso como todo aparte. Y hay que separarlo y cosecharlo, secarlo. Y después, cuando está seco, lo pones en una bolsa de papel y le pones el nombre para saber qué es lo que estás cosechando. Claro. Para saber qué es lo que guardaste. Claro, sí, seguro. Y se corta con las manos nomás, porque si vos la secas, la cortás con un material, con una tijera, se secan. Bien. Por ahí tener la precaución de no juntar a la orilla de la calle, a las orillas del camino, porque se contaminan con los escapes de los autos, sí, y bueno, claro. Eso no es bueno. Con los perros también. Claro, bueno. Donde hay perros también. El lugar donde se conservan, ¿dónde puede ser? En la huerta. En la huerta tenemos todo, en la huerta. En invernáculos. Bien. Y una vez que cosechan, ¿dónde se coloca? Se guarda en un lugar seco, en una parte que... Yo la guardo, la cuelgo en un clavito, en el agua atadito, y la cuelgo así, listo. Nosotros la mayoría tenemos en bolsas de esas que salen charán, sí. De papel. De tela. Ah, de tela. Entonces la colgamos ahí y ya sabemos qué es lo que tenemos ahí. Claro. Muy bien. Yo igual las hago el bolsito de tela. Y otra cosa que es muy importante, el tema de el respeto, de no cortar si no vas a usar. O sea, cortar solamente lo que uno necesita. Por ahí se puede cortar lo que se necesita para el año. Si hay una planta que uno la usa todo el año y sabes que en el invierno no vas a encontrar, entonces está bueno que te juntes lo que vos necesitas para todo el año, lo guardas en un lugar seco, fresco, en un frasco de vidrio o en una bolsa de papel, como dicen las chicas, o de tela, no conviene el nylon. Y bueno, y sabés que tenés tu planta para todo el año, ¿no? Está bueno. Y hablando de esto de todo el año, ¿hay momentos específicos de cosecha? Y se cosecha en marzo. Uh-huh. En marzo se corta la menta, se corta la salvia, se corta el boldo. Así que hay muchas plantas, el orocoico también. Bien. El maque, porque en mi casa no hay maque, tengo que ir a otro lado a buscar maque porque no hay una planta en mi casa. Así que hay puro yire, laura, radal. Está bien. Y esas plantas tengo yo en mi casa, pero maque no hay una planta. Bueno, está bueno ese dato también, tener en cuenta la época del año. Se agarra por ramito, viste, por los ganchitos, y se aporrea con un palito, entonces puedo le sacar toda la basurita y lo dejas secar en una zaranda, un papel abajo, y después lo pones arriba y ahí se seca y después lo puedes guardar todo el invierno. Yo todavía tengo un buen café. Y en general los frutos en verano, las flores en primavera, por ahí las hojas en primavera también. Y en invierno nos tomamos todos esos té y nos curamos para de todo. Y pasamos un invierno súper saludable. Como fue Beatriz enferma, que le dolía el estómago, porque ella tiene vesícula y no se quiere operar. Y bueno, me dijo, mami, dame menta. Yo tenía unas bolsas así, como un kilo así, que cada bolsa, le di una bolsa, tomá, llévate esa. Así que yo tengo muchas bolsas, cada vez que cosecho guardo una, dos, así, bolsas. Porque la menta no se puede dejar así, porque se seca abajo y se junta mucha mugre la raíz. Ahora ya está altita, ya trae. Tengo que taparla con abono, con abono de la oveja. Así que... Bueno, entonces esos datos. Sí, esto sería todo lo que hemos contado y gracias por un montón. Sí, quedó, un montonazo y podríamos hacer otro programa más. Pero bueno, con esto me imagino que la gente ya estará empezando a anotar al menos los yuyos que más les servirán a cada uno. Claro. Y si no, bueno, puede investigar por otros lados, porque en realidad los yuyos están al alcance de todos y eso es lo bueno, ¿no? Que todo el mundo que necesita un yuyo lo puede ir a buscar. Eso está buenísimo. Pueden ir al Mollino Go. Y de paso pasamos Julio con unos mates. Y pasa por lo de las chicas, toman unos mates. Bueno. Las rositas de primavera que hay en el campo, en el terreno, también es bueno para el hígado. Ni hablar. Y tiene la rosita violeta. Está buenísimo. Hay un listado enorme. Podríamos estar. Sí. Mucho. Sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, entonces hemos llegado al final del programa. Vamos a agradecerle a las alumnas, a la Senio, la participación, a los chicos obviamente por la operación en la radio. Y la verdad que, bueno, hemos aprendido un montonazo y podríamos seguir aprendiendo más. Lo vamos a dejar para otros programas. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Así que... damos gracias a ellos que siempre los atienden. Gracias por venir, la directora también. Muy bien, que está acá presente. Emilia, te mando un beso. Que nos dé unos ricos mates. Gracias a la maestra Iri que nos pudo traer. Sí, muy bien, también. Ella siempre está tanto con nosotros. Muy bien. Bueno, hechos todos los saludos. Entonces, a la próxima. Nos despedimos y hasta el jueves que viene con Historias No Contadas. Bueno. Toman vuelo, toman vuelo.